La fe. La manera fe es insignificante si esta no se ajusta a nuestro entendimiento, que resulta de entrenar la mente. El principal propósito de la religión debe consistir en demostrar al seguidor el uso de su conocimiento con un entendimiento crítico a fin de aumentar su sentido de bienestar y autorrealización. No importa cuánto conocimiento tengamos, sino desraigamos las manchas y las dudas de nuestra mente, permaneceremos en un estado de infelicidad cuando logramos el más alto estado de pureza. Desarraigamos totalmente nuestros anhelos, ira, engaño y establecemos la ecuanimidad de la mente. Es el momento en que los puros llegan a un estado donde ya no pueden crear malos pensamientos, ya no pueden proferir palabras crueles o cometer acciones malignas. Aquella persona que ha purificado su mente es 100 veces superior a los que son poderosos. Tienen fe o conocimiento y nada en las impurezas de la mente. Decimos ser civilizados, pero ¿cómo es posible que digamos esto cuando nuestra mente muestra rastros de impureza al igual que nuestros antepasados primitivos hace miles de años? Por todo el mundo la gente llena los templos, las iglesias, mezquitas y otros lugares de adoración para orar, hacer sacrificio y penitencia. Pero al salir del lugar, ellos tienen la misma ira, las mismas ansias, los mismos celos, rencores y enemistad que tenían anteriormente. La gente clama ser religiosa cuando oran, adoran y realizan sus ceremonias religiosas, mas sus mentes siguen siendo egoístas y desvistiadas. Si verdaderamente fueran religiosos, no discriminarían a otros, no harían daños ni ridiculizarían a los demás en su práctica religiosa. Buda trató de abrir nuestra mente a fin de entender las cosas perfectamente, no dando cabida a las creencias religiosas fanáticas ni a la discriminación.